¿Cómo hacer? Esa es la parte que hay que discutir ya, buscar caminos para que cualquier interés legítimo tenga espacio, pero el derecho a la vida no es discutible, no es negociable. La marcha logró confluir a miles de salvadoreñas y salvadoreños en una sola causa. Además, la Iglesia Católica busca recolectar 1 millón de firmas contra la posible privatización del agua, las cuales son señales contundentes que el país no se quedará de brazos cruzados frente a la amenaza de la derecha salvadoreña, informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías. En El Salvador, el Ministerio de Relaciones Exteriores brindó detalles de la problemática que enfrentan niños y niñas separados de sus padres cuando intentaban cruzar la frontera de los Estados Unidos. Wilfredo Hernández, desde Radio Iscanal, tiene la información. Las dificultades para la población migrante salvadoreña y de la región centroamericana no tienen fin. Lo último ha sido la separación de sus hijos e hijas por parte de las autoridades estadounidenses, quienes, atendiendo las órdenes del presidente Donald Trump, los encerraron mientras sus padres se enfrentaban a las políticas antiinmigrantes. La ministra Liduvina Magarín brindó detalles al respecto. Tenemos 93 niños y niñas que están en esta condición, que son ya afectados por este plan Cero Tolerancia que se implementó a partir de mayo de este año. Y déjenme resaltar que la mayor cantidad de estos 93 niños son de 0 a 12 años, son los chiquitines, los más pequeños, los más afectados. 71 de 93 están en ese rango de edad y 22 en el rango de 13 a 17 años de edad, que ya son preadolescentes y adolescentes. La mayoría de las niñas y niños detenidos en la frontera entre Estados Unidos y México provienen de Guatemala, Honduras y El Salvador. Y las separaciones en respuesta a las decisiones de la administración de Donald Trump, quien aseguró que hará cumplir las leyes para frenar la migración ilegal. En conferencia de prensa, el diputado del partido oficialista Manuel Flores informó que las dificultades a las que se enfrentan los niños y niñas son múltiples. Es triste ver la separación de la familia ante una situación de una migración normal. Además, es un derecho universal la migración. Muchos quieren verlos como ilegales. El plan Cero Tolerancia del presidente Trump, hasta su misma esposa lo está, digamos, recriminando. ¿Por qué razón? Porque también ella es una migrante, ella es eslovena. Es decir, siente el drama de los niños y niñas. Y en este caso, para nosotros como grupo parlamentario, elevamos la voz porque realmente nuestra Cancillería está haciendo lo que puede. El gobierno salvadoreño se declaró en alerta ante esta situación y anunció la puesta en marcha de algunas estrategias. La primera medida es pedir al gobierno de los Estados Unidos que pare de implementar la separación de los niños y las niñas. La segunda es que nuestra red consular está en alerta permanente, en emergencia, para atender este caso. Y otra medida que también estamos implementando es una excelente coordinación entre nuestra red consular. Tenemos 4 consulados fronterizos que están en el día a día, 24 horas, los 7 días de la semana coordinados, McAllen, Houston, Dallas y Arizona. Las críticas expresadas desde El Salvador y por muchos países del mundo en contra de la separación de niños y niñas en la frontera estadounidense propiciaron que esta semana el presidente Donald Trump firmara una orden ejecutiva para ponerle fin a estos actos inhumanos cometidos en contra de la población migrante. Desde Radio Iscanal para Voces Nuestras, informó Wilfredo Hernández. En El Salvador, usted puede escuchar el informativo Voces Nuestras a través de las radioemisoras Iscanal, Tehuacán, Variedades y La Clave. Le seguimos informando a través de nuestra página de Facebook Voces Nuestras. En Honduras, mendigan, venden, hacen trabajos y muchos de ellos son malabaristas. En Honduras, miles de niños y niñas son privados de su infancia. Son los habitantes de un submundo llamado la calle, donde no existe más ley que la supervivencia. Hoy conocemos la historia de Juancito, un niño de 10 años obligado a ganarse la vida en medio de las calles de la ruidosa y peligrosa San Pedro Sula, al norte de Honduras. Inmer Gerardo Chévez, de Radio Progreso, nos comparte este reportaje. A esta hora exactamente hay un niño en la calle Que la calle es la mejor escuela, dicen algunas personas. Sin embargo, para otras, esta es la maestra que enseña maldades. Pero hay quienes opinan que es en ella el único lugar donde pueden ganarse la vida pese a sus peligros. El reloj marca las 9 de la mañana. El vaivén de los vehículos en la primera calle de San Pedro Sula es interminable. De repente, el rojo del semáforo los detiene. El tiempo que tarda en cambiar de rojo a verde le sirve a varios niños, niñas y jóvenes de escasos recursos para vender confites, limpiar parabrisas, hacer piruetas o malabares. Espero que cambien rojo, y cuando me ponen rojo me meto a hacer malabares en medio. No, yo logro que hay 20 segundos en el semáforo y me meto a pie. Él es Juancito, un niño de 10 años de edad. Hoy viste con camisa descolorida y llena de agujeros, pero eso sí, la carga con mucho orgullo porque es la camisa de su equipo preferido, el Monstruo Verde Maratón. De calzoneta azul desteñida, con pies descalzos y su piel maltratada por el sol, con tres naranjas en mano se gana la vida haciendo malabares. En vez no me dan, en vez sí. En vez me dan 5 pesos, 10 pesos. Todo esto pasa frente a los ojos atónitos de algunos conductores, la preocupación de otros pocos y las muecas de molestia e incomodidad de la mayoría. Así lo dice Cristina, quien a menudo da unos cuantos lempiras a los malabaristas. Algunos bajan el vidrio y les dan un lempira, 2 lempiras, quizás 5 lempiras por mucho, pero otros ni siquiera bajan el vidrio. Entonces vemos también el rechazo social hacia estos menores de edad de parte de la población. Juancito es el mayor de 2 hermanos. Vive en uno de los tantos bordos de San Pedro Sula, calificada como una de las ciudades más violentas del mundo. Su madre es María, tiene 28 años y padece de epilepsia. Su padre se llama igual que él, Juan, y trabajaba como guardia de seguridad, pero desde hace más de un año está desempleado. Juancito y su hermano, de 5 años, ambos deberían estar en la escuela, alimentándose, jugando o haciendo la siesta en un lugar seguro. Sin embargo, están en las calles de San Pedro Sula tratando de sobrevivir en medio de la pobreza, la falta de oportunidades y la insensibilidad del gobierno. ¿A qué lugares vas a hacer tus malabares? A Barandía, a Central de Manguera, a Diunza. ¿Y cuánto ganas al día? En vez de 100, en vez de 150. Hacer malabares no es fácil. De hecho, a Juancito le costó mucho aprender. Miraba unos gorritos que eran a donde el mismo gordo vivían, allá en malabares. Entonces yo aprendí con una mano, después agarré con tres. Yo todavía puedo. Su labor diaria inicia muy temprano. Para ganar 150 lempiras, tiene que acelerar el paso y descansar muy poco. Por eso sale agotado al cierre de su jornada diaria. Desde las 6 hasta las 3. A veces se cansa uno y le duelen las manos. Voy caminando por la zanja, haciendo malabares con 5 naranjas, pidiendo plata a todos los que pueda, en una bicicleta de una sola rueda. Los malabaristas del semáforo queman sus manos con antorchas, lanzan pelotas o botellas plásticas, limpian los vidrios de los carros con agua turbia, brincan haciendo piruetas, se suben en los hombros de los otros. A intervalos de 1 minuto, se convierten en artistas de la vía pública, que regalan su exposición al peligro a cambio de unos cuantos lempiras. Caminaban como 40 burros, para uno pan allá, otro allá, y después los vamos. En este mismo sector de la capital industrial hondureña, detrás del volante de su vehículo, está un señor de aproximadamente 60 años de edad. Relata que no acostumbra a darles nada a estos menores con quienes se topa cada mañana y tarde al regresar de su trabajo a casa. Extra micrófono dijo que le dan mucha lástima, pero está seguro que usan el dinero para los vicios de sus padres o los propios. Soy oxígeno para este continente, soy lo que descuidó el presidente. No te asustes si tengo mal aliento, si me ves sin camisa con las tetillas al viento. Yo soy un elemento más del paisaje, los residuos de la calle son mi camuflaje. Como algo que existe, que parece de mentira, algo sin vida pero que respira. Daniel, de 8 años de edad, que cada tarde, desde hace 3 años, hace acrobacias en una avenida de San Pedro Sula, cuenta que vive con su madre, Magali, y 2 hermanitos. Asegura que la idea de hacer piruetas fue de él. Empezaron a practicar en casa, primero sobre los colchones, y al romperlo de tanto saltar, lo hicieron en el piso. La calle no es un escenario distinto. Dicen que los pitos de los carros no los distraen, que la técnica es sortear las calles y ver dónde hay más autos. Sin pista, ¿qué vamos a hacer? Robar mi horda. Para poder tener pista y comer yo. Es honra de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate. El caso de Juancito y Danielito demuestra que el Estado hondureño desprotege a su niñez. El gobierno central, las municipalidades, el empresariado y la sociedad en general les han dado la espalda desde hace muchas décadas. De hecho, unos 400.000 niños y niñas trabajan desde muy temprana edad para contribuir al sostén del hogar. Esto lo indica Wilner Vázquez, de la Coordinación de Instituciones Privadas de los Niños y Niñas, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos COIPRODEN. El problema de trabajo infantil es que no estamos tocando los verdaderos problemas estructurales, que tienen que ver con desigualdad social y con pobreza y pobreza extrema. Y eso hace incluso que más de 1 millón de niñas y niños entre los 5 y los 17 años estén fuera del sistema educativo nacional. La pobreza que afecta a más del 65% de los más de 9 millones de habitantes en Honduras es el elemento fundamental que explica el alto porcentaje de trabajo infantil en nuestro país. En este aspecto, la niñez se ve obligada a dejar a un lado el derecho a jugar e ir a la escuela o al colegio por trabajar. Uno de los trabajos que a mí más me preocupa es ver niñas de 10, 11, 12, 13, 15 años trabajando como domésticas. Y es peligroso no solo por lo que implica este trabajo, sino los riesgos que corren cuando están ellas dentro de las casas con familias donde muchas son abusadas por los patrones, por los hijos de los patrones, abusadas por las dueñas de las casas, pero también lo es las que trabajan como buzos, que muchas de ellas quedan lisiados a temprana edad, que trabajan en las meloneras, que trabajan en la corta del café. El trabajo infantil es nocivo para el desarrollo físico y mental de la niñez e incluye tareas mentales, físicas, sociales o moralmente peligrosas y dañinas para ellos y para ellas. La sociedad está en deuda. Sin embargo, el gobierno es el responsable directo de crear y ejecutar políticas públicas para que la niñez tenga las oportunidades necesarias para que su desarrollo sea integral y digno. Oye, a esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Esta fue una producción de Inmer Gerardo Chévez. En Honduras, el informativo Voces Nuestras se escucha a través de Radio Progreso y Radio Extrema FM. Si desea recibir nuestro boletín electrónico semanal, escríbanos a redaccion@vocesnuestras.org.